no le parece grande ningún estadio ni otro equipo. Y es que eso fue lo que vimos anoche, donde el Real Madrid dejó sensaciones de campeón. Y para hoy se enfrenta el Milán al Inter de Milán en un gran derbi italiano a las 9 de la noche. En el día de ayer se corrió la cuarta etapa del Giro de Italia 2023, y en donde el ciclista francés Aurélien Paré-Printré del AG2R Citroën se llevó de forma contundente su victoria. Eso sí, se ha vestido de rosa el noruego Andreas Lundnesund, ambos protagonistas de una tremenda escapada definitiva de la primera jornada de la durísima montaña de este Giro de Italia. Una etapa inclusive marcada por la lluvia. Y Remco Evenepoel, que ha dejado el maillot, quizá con el objetivo de no tener la presión de líder durante unas buenas etapas. Y después de esto, la clasificación general queda de la siguiente manera: Andreas Lundnesund de Noruega liderando el Giro de Italia, seguido de Remco Evenepoel a 28 segundos. Tercero el francés Aurélien Paré-Printré a 30 segundos. Cuarto se mantiene João Almeida de Portugal a un minuto. Y quinto, otro de los favoritos, Primoz Roglic del Jumbo Visma, a 1:12. Los mejores latinoamericanos, el colombiano Rigoberto Urán en la posición 17 a 2:25 del Easy Post, y Santiago Buitrago, también colombiano, en la posición 24 a 2:52 del Bahrein Victorious. Y para hoy tenemos la quinta etapa, una etapa que continuará en la zona montañosa, con 171 kilómetros de Atripalda y Salerno, un recorrido realmente escarpado y que tiene en la mira propiciar una tremenda escapada, y quizá se prestará, si entra uno de los sprinters, a profesar ese final en plano. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Y hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Tómame la mano suavemente y dime que me amas mientras bailas. Besos y caricias solo espero. Quiero sentir tu respiración. Toma mi mano suave y dulcemente. Hazme sentir que nuestro amor existe. En la realidad lo entregas todo. Y que estás de mí.

sigamos con el signo de Acuario. Inspiración que puedas tener en este momento, se la vas a proyectar hacia los demás. Estarás extremadamente cariñosa con las personas que hay en tu entorno y te sentirás muy a gusto con la compañía de las personas que tengas a tu alrededor. Continuamos con el signo de Piscis. Será fantástico el día para los negocios, firmas, contratos ventajosos, y si existe alguna cuestión relacionada con la ley, esta se decantará a tu favor. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Papi, esta noche yo te voy a chapear. Pido una botella que yo voy a pedido. Pido una juca que yo voy a pedido. Traigo un acuerdo que yo voy a pedido. No quiero un VIP, esta noche quiero dos. Pido una botella que yo voy a pedido. Pido una juca que yo voy a pedido. Traigo un acuerdo que yo voy a pedido. No quiero un VIP, esta noche quiero dos. Hoy estoy plural, no singular. Hoy no se juega individual. Pide lo que quiera que soy el que va a pagar. Mami, tú sabes que tengo pile cuarto para gastar. Y a la puta no le pago, solo la dejo chapear. Ey, pero me van a reembolsar. Porque todo lo que gaste en la cama lo voy a cobrar. Esta noche puesto para desacatar. Es la mía con la notea. Como decía, ya había. Saliendo con prepago, que serio como Lea. Puesto para lo que sea. Es la mía con la notea. Como decía, ya había. Saliendo con prepago, que serio como Lea. Como para lo que sea. Como decía, ya había. Este party va. Humo, alcohol y música. Aquí no se vino a hablar. Never. Tengo a las mujeres con la mente elevada. Quieren que les juegue abajo como a tu llevar. Oye, yo perdí una puta, pero me trajeron dos. Una me dijeron ni que Rafa se lo hundió. A las que me vieron eso de una sin un dos. Ella me lo mama mientras yo me fumo un blon. Oye, ella es de PR con familia en RD. Siempre está buscándome pa' que yo se lo dé. Ella y la hermana pasan cosas por aduana. Después tú la ves gastando cuarto mamá Juana. Mami chula. Pido una botella que yo voy a pedir. Pido una juca que yo voy a pedir. Traigo un acuerdo que yo voy a pedir. No quiero un VIP, esta noche quiero un dos. Pido una botella que yo voy a pedir. Pido una juca que yo voy a pedir. Traigo un acuerdo que yo voy a pedir. No quiero un VIP, esta noche quiero un dos. Rafa Babón, Young Kings, nigga. Mike Towers, Galimbo Record. Mike Towers, baby. Mami, ¿cuántas botellas tú quieres que yo te lo voy a pagar todas? ¿Y qué lo que? ¿Qué lo que? Andamos desacatados. Pucha Rivera. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. ¿Ustedes saben qué hace un loco golpeando un reloj? Matando el tiempo. La cara. Así suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí, en vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Sarita y Alberto, felicidad.

Yo no sé lo que le pasa a Miguelito, que entre nosotros él se encuentra muy extraño. Yo no sé lo que le pasa a Miguelito, que entre nosotros él se encuentra muy extraño. Por eso está feliz en la montaña, porque se ha convertido en ermitaño. Por eso está feliz en la montaña, porque se ha convertido en ermitaño. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bono, cuyo verdadero nombre es Paul Debbie Howson, es un músico irlandés y vocalista del grupo de rock U2, así como un activista político muy comprometido en la lucha contra la pobreza en África y la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo. Nació en Dublín en 1960 y creció en el barrio Glasnevin. A los 11 años, se trasladó al Instituto de Enseñanza Media St. Patrick, donde comenzó a interesarse por el deporte y el ajedrez. Más tarde, sus padres lo inscribieron en el Instituto Ecuménico de Enseñanza Media Mount Temple Comprehensive. Durante su juventud, Bono y sus amigos formaron una banda surrealista llamada The Lip Village, donde se le dio el apodo de Bono. La pérdida de su madre cuando él tenía 14 años lo afectó profundamente y lo llevó a unirse a un grupo religioso llamado Shalom, donde también participaron otros miembros de la banda U2. Oh,

hace daño al amor. Te pido más.